¿Estás escuchando? Radio 8 de Octubre. Somos guerreras y guerreros porque venimos de un pueblo que expresa su rebeldía ante la violación de su soberanía, de su dignidad, de su vida. Entonces por eso nos levantamos y todas esas expresiones son válidas para nosotros y no permitimos y rechazamos cuando se nos criminalice. Y estamos ahí luchando por el agua, por la salud, por la soberanía alimentaria, por las semillas, por el conocimiento ancestral, todas esas formas que tenemos de sabiduría, de educación, cultura, de arte. Y esa es una gran batalla que yo creo que es lo que permite a este planeta seguir sobreviviendo. Despertemos, despertemos humanidad, despertemos, despertemos humanidad, despertemos. Estamos en Radio 8 de Octubre, estamos arrancando la segunda hora de programación del día de hoy, jueves 9 de abril del año 2026. Este es nuestro año número 18 de estar al aire cada jueves, cada mañana, llevando informaciones que pues no circulan en otros medios de comunicación, otras narrativas, otras formas de ver el mundo, otras propuestas de información que están alineadas, por supuesto, con los intereses de nuestra gente, de nuestro pueblo, de las comunidades, de las organizaciones populares, de la gente que se organiza y resiste pues, a toda esta lógica depredadora del sistema capitalista, colonialista, patriarcal. Eso es Radio 8 de Octubre, una colectividad que trabajamos desde la comunicación popular, desde las comunicaciones libres, para difundir informaciones que no se escuchan en otros medios de comunicación. Estamos hablando el día de hoy un poco sobre los planes que hay alrededor de la zona marítimo terrestre acá en Costa Rica, y durante la primera hora estuvimos hablando particularmente de qué es esto de la zona marítimo terrestre, qué sucede en esa zona que, bueno, se dice así, zona marítimo terrestre, suena como con un nombre muy lejano, pero bueno, no es más que la zona donde se encuentra la tierra y el mar, donde suceden un montón de cosas, donde sucede la vida de la naturaleza, de los ecosistemas, y ahí también se incluye la vida humana, porque también la naturaleza también contempla y también incluye las vidas humanas. Y bueno, en esta segunda hora vamos a hablar más bien ahora de cuáles son los intereses políticos y económicos que hay un poco detrás de esta ley, pero sobre todo y particularmente, perdón, de este proyecto de ley, pero particularmente qué está planteando este proyecto de ley. Por eso hemos estado hablando con Silvia Rojas, ella es investigadora, profesora también en la Universidad Nacional de Costa Rica, Vero, y pues vamos a continuar en este momento hablando con ella. Así es, Silvia. Bueno, vos nos comentábamos, hemos estado hablando de que las cosas no siempre en las costas han ocurrido según la ley, ¿verdad? Para bien y para mal. También mencionábamos que muchas veces esta ley no necesariamente representa los intereses de las comunidades que ahí habitan, ¿verdad? Pero pues ahí estaba buscando salvaguardar o normando cuál iba a ser la forma de habitar en esos 200 metros entre la tierra y el mar. Pero ahora existe la posibilidad de que se hagan modificaciones justamente a la administración de esta zona marítimo terrestre. Es necesario analizar a detalle de qué trata y de por qué es que se está proponiendo esta reforma, qué intereses hay detrás. Parece que esta Proyecto de ley está bajo el expediente 22.553 que hablábamos al puro inicio del programa y que afectaría desde la protección de los manglares que vos nos comentabas hasta durante la primera hora hasta el día de hoy. Los manglares, a pesar de que nos están en, pues más allá de pronto de estos 200 metros, los manglares tienen por ley una protección total, ¿verdad? Parece ser que esta ley podría llegar a afectarles. Y también nos hablabas, y algo que leímos en una de las noticias que me llamó mucho la atención, es que hasta el momento, excepto con una isla en Punta Arenas, las islas también están protegidas o delimitadas como zonas públicas. Sin embargo, parece ser que ahora se podría permitir que las municipalidades otorguen concesiones en islas que están dentro de esta zona marítimo terrestre, ¿verdad? En fin, justo el programa del día de hoy es para entender. Vos me podés decir, no, Verónica, te equivocas. Contarnos de qué va esta ley, ¿verdad? ¿De qué trata realmente? Para tampoco reproducir mitos o ambigüedades, sino entender, comprender. En Radio 8 de Octubre, eso nos parece bien importante, poder hablar sobre la información que se está generando. Sí, Verónica. Bueno, primero entender, ¿verdad?, que estos proyectos de ley es la cara, ¿verdad?, de una estructura empresarial, económica, muy, muy, muy grande, muy grande. Estamos hablando de consorcios, de empresas transnacionales, de firmas empresariales, ¿verdad?, económicas, muy grandes, que operan a nivel mundial. También estamos hablando de estructuras de narcotráfico, ¿verdad? Muy grandes también, que operan en función de diferentes proyectos de infraestructura inmobiliaria. Entonces, el poder tener un destino terrestre, ¿verdad? Un destino turístico que cumpla con características estéticas, visibles, de paisaje, de ¿verdad?, de esa fotografía casi idílica, ¿verdad?, del mar, corresponde a un mercado. Y es un mercado donde no estamos ni ustedes ni yo. Es un mercado que es muy grande, muy fuerte, ¿verdad?, que está ligado a la, no solo a la especulación de las ventas de tierra de gran plusvalía, ¿verdad?, sino también a la inversión en proyectos muy grandes, hoteleros, casas de lujo, inmobiliarios, ¿verdad?, residenciales de lujo, principalmente para atraer un mercado internacional o nacional de millonarios, ¿verdad?, que ¿verdad?, que pretenden estar temporalmente en la mayoría de los casos. Esto es un modelo de desarrollo económico que tiene una base muy fuerte europea, ¿verdad? Nosotros tuvimos que hacer varias visitas a varios sitios en Europa que ya habían iniciado proyectos como este, ¿verdad? Del 22.553, que iniciaron con la instalación de toldos, sillas, mesas en las playas, ¿verdad?, al frente de los hoteles, y que culminó con la privatización absoluta de esa área. Y para estar disfrutando de la playa en ese sitio, había que pagar el ingreso al hotel y el alquiler de las sillas, de los toldos, de las mesas por hora. Y eso no lo dice en el proyecto de ley, pero sí lo vemos en otros lugares, ¿verdad?, fuera de Costa Rica. Entonces, esto corresponde a una intención, ¿verdad?, de modelos fuera de Costa Rica que generan bastante ingresos, ¿verdad?, pero a quienes tienen capacidad de mantenerse, ¿verdad? Con inversiones millonarias, ¿verdad? Multimillonarias. Entonces, vamos al proyecto de ley. El proyecto de ley, siempre todos los proyectos de ley que buscan la modificación de la ley 6043 ponen una cara de casi como de que van a ayudar a los desamparados, a los pobrecitos, a los desempleados, ¿verdad? De este país que viven en las zonas costeras y que va a ser una solución para su vida. Siempre ponen esa justificación que va a estimular el empleo, que va a desarrollar la economía nacional, etcétera. Pero en el fondo y leyendo, ¿verdad? En la letra pequeña, lo que busca es la agilización de trámites para que el sector empresarial logre acceder a ese tesoro, ¿verdad? Que tenemos en Costa Rica, que es las playas, ¿verdad? La costa, el litoral, sin regulaciones y con facilidades de explotación y de privatización. Obviamente se mercantiliza un bien público como es ¿verdad? La zona marítima terrestre, se privatiza, se comercializa, se mercantiliza y por supuesto va a generar riqueza. Entonces, tres puntos, ¿verdad? Importantísimos en esta reforma, ¿verdad? Que busca el expediente o el proyecto de ley 22, 553, y es por un lado que se logre permitir la instalación de infraestructuras temporales, ¿verdad? Que son esto, la silla, los toldos, la mesita, la lamparita, la almohadita, la mecedora, lo que sea, para el servicio turístico, ¿verdad? En estos 50 metros, o sea, en la pura playa, en donde se ubica un hotel, ¿verdad? O donde se ubica un negocio, ¿verdad? Supuestamente con esta facilidad se va a lograr llegar al estándar de competitividad turística como Cancún, otros destinos turísticos que manejan este tipo de dinámicas, y que nosotros, Costa Rica, tiene que competir. Anulando por completo de que nuestro mayor tesoro siempre ha sido el concepto de biodiversidad, de ecología, y que ese se supone que debe ser nuestro mercado, ¿verdad? De población que busca un turismo de la naturaleza, pero este proyecto busca un turismo de mar y sol, un turismo de lujo. Es otra población completamente diferente. Por otro lado, agrega una modificación para la administración de las islas, ¿verdad? Que eso existe en el artículo 40 de la ley de zona marítimo terrestre, que entonces propone que estas concesiones en las islas ya no pasen a la Asamblea Legislativa para su aprobación, o sea, su estudio y aprobación, se elimine ese camino y vaya directamente a la municipalidad que le compete y que sea aprobada directamente por la municipalidad. Eso es gravísimo, gravísimo, porque se ha demostrado durante años que las municipalidades más corruptas y fáciles de intervenir por redes criminales, por estructuras de poder económico, etcétera, son las municipalidades costeras. Entonces, esto es como ponerle las islas, que son patrimonio del Estado, en la boca del león. Es vender las islas, es perderlas incluso, y que por algo fue que se asignó a la Asamblea Legislativa, con todos sus actores sociales, como el ente que estudie y regule el proceso y el mecanismo de creación de concesiones para islas y sobre todo salvaguardar su existencia, salvaguardar también este territorio para el bien del Estado, el bien del país. Entonces es muy peligroso, ¿verdad? Ya de por sí, que además casi que lo que violenta, ¿verdad? Es la existencia futuro de poblaciones que tienen más de 100 años de estar en una isla. Las islas tienen en la mayoría de los casos poblaciones de bajos recursos, que apenas si pueden estar pagando sus servicios básicos, porque casi todos se les va en gasolina, porque también el mar se les, y sus recursos también están sobreexplotados y no siempre hay posibilidades de pescar y de tener trabajo. No siempre va a haber turismo. Entonces, el día de mañana, las islas con concesiones, ténganlo por seguro que la municipalidad les aumenta los impuestos. Los impuestos por el canon, los impuestos por recolección de basura, los impuestos por los servicios, etcétera, municipales. Y va a definir por prioridad que de ellos cómo administrar estas concesiones. Y es un peligro, ya lo vimos hace 20 años. Hace 20 años en Isla Chira, un síndico se estaba robando los expedientes de las personas que tenían sus documentos para derechos de uso de suelo y llegó casa por casa a decirles que tenían que venderles su derecho de uso de suelo porque eran incapaces de pagar impuestos y que él le prefería ayudarles a pagar lo que debían antes de que llegara la municipalidad a quitarles el terreno. Porque tenían un proyecto para Isla Chira de casino. Y eso fue una denuncia que se hizo en aquel momento. Pero es que es muy fácil la manipulación de la administración, incluso de los permisos de uso de suelo, de los permisos temporales, de los contratos de uso en zona pública por municipalidades con alto grado de corrupción. Entonces, este proyecto se lo pone en bandeja de plata, en bandeja de oro, para que sea altamente manipulable la administración de las islas y que las familias al final puedan perder todo su patrimonio, ¿verdad? A futuro, si no van a poder estar al estándar, ¿verdad? De la municipalidad en términos económicos. Por otro lado, y jurídicos, ¿verdad? Porque recuerden que van a tener que llenar requisitos y pagar por esos expedientes y cada uno de los requisitos van a tener un precio económico y no todo el mundo va a poder pagarlo, solamente quienes tienen ciertos ingresos. Podría ser la crónica de una muerte anunciada para las islas. Y por otro lado, introduce una calificación de zona especial de desarrollo. Y esa zona especial de desarrollo tiene un corte turístico, ¿verdad? Si bien las zonas, la zona pública tiene que ser resguardada como un bien ecológico, es un bien de uso público. Cuando dice zona especial de desarrollo, ¿de cuál desarrollo nos estamos refiriendo? ¿Verdad? Entonces no hay un límite claro de esa interpretación del famoso desarrollo, lo cual podría generar una sobreexplotación, ¿verdad? Y una violación incluso a la tutela ambiental, ¿verdad? La jurisprudencia que regula, ¿verdad? La existencia de la naturaleza y su conservación. Podríamos estar frente a una regresión ambiental, a una destrucción en función del desarrollo. Entonces, sí, es un proyecto que tiene muchos puntos ciegos en términos legales y que en realidad, digamos, en términos incluso técnicos, no podría pasar. No podría pasar. La constitución política está primero y ya inmediatamente estableciendo ese cambio en las islas ya roza con el cuestionamiento constitucional, ¿verdad? ¿Qué es lo que le ha pasado a muchísimos otros proyectos de ley que antecedieron este? En aquellos entonces, ¿verdad? Del Partido Movimiento Libertario y en otros momentos por Liberación Nacional y bueno, y en este momento pues este que aparece y otros que han quedado atrás. Entonces, por ahí hay que leer muy bien lo que no se dice, ¿verdad? Y lo que queda como una oferta de bienestar que al final va siendo casi como dispararse en el pie, ¿verdad? Y perder más bien uno de los patrimonios más importantes de este país. Perdón si me extendí mucho. No, no, tranquila, muy bien. De hecho, nos da algunos elementos que, bueno, aquí Vero y yo estamos, como decimos acá popularmente, con la piel de gallina, ¿no? Por lo que estás diciendo. Hay un asunto que, bueno, varias cosas, pero vamos a tratar de hacerlo pequeño porque ya se nos está terminando el tiempo. Pero en Latinoamérica, en nuestra región, bueno, y también supongo que es algo que sucede particularmente en Europa. Pero acá en nuestra región latinoamericana está sucediendo y está desarrollándose un tipo de propuesta que viene, por supuesto, desde el máximo poder económico y político, como usted bien dice, que son quienes están verdaderamente detrás de este proyecto, ese poder gigantesco corporativo relacionado con el turismo y la gentrificación, el desarrollo inmobiliario y demás, ¿verdad? Bueno, mal llamado desarrollo inmobiliario. Y tiene que ver con la instalación, bueno, en Honduras se le llaman ciudades modelo, en otros territorios se les llama de otra manera, en Puerto Rico también está sucediendo una propuesta de proyecto extractivo que se le llama Esencia, que es básicamente lo mismo que la ciudad modelo, que, bueno, ¿qué es esto? Básicamente que un conglomerado de corporaciones o una empresa corporativa gigante adquiere la posibilidad de tener control territorial. Bueno, en Honduras y está sucediendo también en Puerto Rico, y no solamente tiene el control territorial, sino que tiene la potestad también de desarrollar básicamente como un estado corporativo dentro del estado. Esto sucede así, por lo menos en Honduras, a través de la ciudad modelo, y pues esto ha significado un problema gravísimo para las zonas costeras, porque ahí es donde se han instalado, igualmente en Puerto Rico, también es en la parte costera del territorio de Puerto Rico. Y en el caso de la ciudad modelos en Honduras, bueno, se han desarrollado una cantidad de proyectos que están relacionados con el ultra extractivismo, diríamos, ¿no? Incluso hay un proyecto que siempre hablamos, que es el de Próspera, que está controlado por personas de muchísimo poder en el mundo, prácticamente las más poderosas del mundo, donde están desarrollando cuestiones de modificaciones genéticas para, como el nombre lo dice, estar, pues tener, alargar la vida, ¿verdad? Que ese es como el fetiche de la gente millonaria, ¿no? De ser eternamente joven, durar muchos años en la vida, ¿verdad? Y están desarrollando investigaciones genéticas y haciendo exploraciones de este tipo en ese lugar que se le llama Próspera, que se ha desarrollado como un complejo hotelero de ultralujo, que muy poca gente tiene acceso, ni siquiera tienen acceso las personas, el pueblo garífuna, que es el pueblo dueño de ese territorio realmente, y está generando muchísimos problemas porque, pues, como es un estado corporativo dentro del estado de Honduras, tienen sus propias leyes, tienen sus propias normas. Tienen la libertad de hacer lo que quieran y entonces están desarrollando este tipo de investigaciones que, bueno, que no entran de lo ético de la ciencia, ¿no? Y está generando muchos problemas. Igualmente en Puerto Rico es una situación más o menos similar. Y con lo que usted nos dice, Silvia, pues realmente nos pone a pensar si este tipo de proyectos nos encamina hacia esos lugares. Donde pues las empresas corporativas, los grandes conglomerados corporativos empresariales van a tener estos niveles de libertad y básicamente sin control de lo que hacen y lo que sucede dentro de sus concesiones, ¿no? Que un poco ya lo hemos ido escuchando suceder o que se empieza a hablar y a masticar de que hay posibilidad de que esto suceda, por ejemplo, en proyectos que tienen que estar relacionados con el golfo, perdón, con el desarrollo de Papagayo en los bosques de Playa Panamá. Entonces, nos genera mucha preocupación lo que usted dice, porque es básicamente un poco esto, ¿verdad? Tal vez no a las dimensiones de la ciudad modelo o de este proyecto Esencia en Puerto Rico, pero Sentimos que se pueden estar abriendo portillos que nos lleven hacia ese lugar, que sería básicamente entregarle porciones de territorio a grandes corporaciones para que hagan y deshagan lo que deseen hacer en esos lugares. Entonces, un poco para ir cerrando, Silvia, ¿cómo usted puede describir esta reforma de ley que se está planteando, hacia dónde se perfila y realmente a quiénes van a beneficiar, a cuáles poblaciones, qué va a pasar con el medio ambiente, con el país? O sea, nos genera como muchas preguntas también de los portillos que se abren con este proyecto de ley. Claro, claro que sí. Te explico. Aquí estamos hablando de los enclaves, ¿verdad? De los enclaves. Hace muchísimos años hablamos del enclave bananero, ¿verdad? También hablamos de los enclaves de piña. Hablamos también de estos grandes, desde las zonas francas, también que funcionan como modelos de enclave. Entonces, recordemos que también los tratados de libre comercio que se firman con diferentes países define prácticamente una serie de derechos, ¿verdad? De privilegios y beneficios a aquello, todo aquello que funcione dentro de este enclave llamado zona franca. Entonces, cuando escucho, ¿verdad?, estos casos, inmediatamente me imagino, ¿verdad?, y sé que estamos y caminamos hacia modelos de enclave transnacional en territorios que antes no tenían tanta atracción, ¿verdad?, como lo es ahora, puesto que también estas transnacionales, estas empresas, el mercado siempre está buscando nuevos nichos, ¿verdad?, para aumentar su competitividad y por supuesto, tener mucho más riqueza. Recordemos también que los sistemas, por ejemplo, residenciales, las residencias, las urbanizaciones, bueno, pues aquí obviamente vamos a llamar urbanizaciones, pero en estos lugares son condominios. Los condominios tienen un sistema de gobernanza y dispositivos de control muy específicos, como si fueran un pequeño país. Lo cual no estaría lejos de lo que ya, digamos, está dando pues a nivel masivo en otros países, pero también genera pues un control territorial bastante importante que poco a poco pues se va dando aquí en el país con estos complejos hoteleros, ¿verdad? Para mí, por ejemplo, Punta Leona o creo que se llaman las Catalinas, ¿verdad? En Guanacaste, y así vendrán más, donde sí, los dispositivos de control van a definir quién puede entrar y quién no, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, quién tiene derecho dentro de este territorio controlado de hacer determinadas cosas. ¿Podemos estar caminando hacia un estado empresarial? Por supuesto que sí. Costa Rica está caminando hacia un estado empresarial. El Estado Social de Derecho está perdiendo su territorio, poco a poco. Y con esta lógica también de reactivación económica, estamos vendiéndole casi que el alma al diablo, porque el enclave transnacional no perdona y no se queda solamente por un tiempito, o sea, va a tratar de extraer todo lo que pueda. Y recuerden que este modelo es también urbanístico en zonas rurales, en zonas costeras donde su tradición no era urbana, era diferente y que se está perdiendo. Entonces, esto que, por ejemplo, pasa con los pueblos garífunas, donde ellos perdieron parte de su territorio autónomo, en Costa Rica lo podemos ver poco a poco como estos desplazamientos que llamamos en los estudios de turismo desposesión por desplazamiento o en los estudios de gentrificación. O sea, este desplazamiento forzado por no poder pagar porque está en áreas donde la municipalidad de pronto dijo que era una zona pública, pero luego aparece con un hotel con una concesión donde antes estaba un pueblo, ¿verdad? Que es, por ejemplo, lo que vimos en Zancudo, en Pavón. Es una exposición por desplazamiento, es una extinción de un pueblo, es un etnocidio para lo que son, por ejemplo, pueblos, por ejemplo, dice, afrodescendientes o pueblos que tienen una cultura tan autóctona, ¿verdad? Tan diferente como son los pueblos costeros que fundaron pueblos completos en el país. Entonces, este proyecto de ley, como otros que están todavía, están activos y otros que pasaron y que es un bombardeo, está buscando, por supuesto, la existencia de una gentrificación muchísimo más amplia y más agresiva, ¿verdad? Y prácticamente la creación de ciudades privadas, porque eso es lo que a los desarrolladores les funciona, porque tiene mayor posibilidad de generar, ¿verdad? Ingresos por alquileres y las plataformas virtuales se suman a esto, que es las Airbnb y por supuesto Booking y otras más, ¿verdad? Que facilitan el que se pueda tener acceso, pero solo los que pagan. La soberanía estatal con estos proyectos de ley se quiebra porque son enclaves corporativos en territorios en áreas públicas y se privatiza. Entonces, la lectura crítica del proyecto de ley tiene que ir más allá de un factor económico y tiene que verse el factor cultural, el factor el de la soberanía del país, ¿verdad? El de la seguridad también de las futuras generaciones. Fíjense, yo estaba revisando, por ejemplo, las estadísticas de mayor cantidad de jóvenes en cantones costeros y son los mismos cantones donde en este momento se están impulsando también proyectos grandes, ¿verdad? Residenciales, pero que a la vez presentan mayor desempleo en juventud. Y algunos de ellos presentan mayor índice también de violencia por narcotráfico. Entonces, en estos proyectos, ¿ustedes creen que los jóvenes se ven visualizados? Por supuesto, pero es mano de obra barata. Eso nosotros lo vemos hoy en día. Llegamos a estos proyectos grandes, hoteleros, que funcionan como enclave y quienes tienen los mejores puestos no son personas locales. Son personas que vienen o de la GAM o vienen del extranjero. Los que son mucamas, jardineros, los que andan limpiando las calles, es la juventud local con condiciones laborales muy fuertes. Por ejemplo, en las zonas donde se ha gentrificado, donde ya hay muchísimas casas de gente extranjera que vive ahí o que llega en temporada, los que viven en esas casas son ticos o nicaragüenses en su mayoría, ticos o nicaragüenses que no tienen estudios, que son cuidadores y que tienen condiciones prácticamente de esclavitud enmascarada. Eso lo hablábamos ayer. Entonces, estos proyectos de ley no hablan nada sobre esos impactos sociales, ¿verdad? Que tienen las dinámicas de privatización, ¿verdad? Y de una reactivación económica para los ciertos sectores. Para otros sectores, que la población local significa más bien su vulnerabilización. Y hay que tratar con mucho cuidado, si no es que estamos teniendo un retroceso social y laboral en este país. Bueno, Sí, creo que por ahí. Silvia. Sí, no, también para complementar esto que estás diciendo justamente, creo que otro ejemplo muy claro es por el de las marinas, ¿verdad? Sabemos el impacto que ha tenido la construcción de marinas en diferentes territorios en los que ya pues tienen ratillo de estar instauradas y que, por ejemplo, no ha permitido o más bien ha dificultado la vida y la pesca artesanal de muchas familias locales por ¿cómo llamarle? La acaparación de franjas tan grandes en las salidas de la playa, haber tenido que arrinconar a los pescadores artesanales, de pronto hasta en un manglar, ¿verdad? Como sucede en Quepos, están todos los pescadores metidos en viendo a ver dónde parquean su bote, mientras la marina tiene un turismo de ultra, ultra, ultra, ultra lujo y ha ido deteriorando poco a poco las condiciones de vida de las familias locales. Así ha sucedido, pero así ha estado empezando a suceder en diferentes territorios, por ejemplo, también como Golfito, que ya también tiene su marina y que busca expandirse. Entonces, bueno. Esperando que este programa lo esté escuchando muchas personas que viven en la costa, acá desde Radio 8 de Octubre lo que queríamos era poner en discusión un tema que poco se pone en discusión y es las condiciones de vida, no solo humanas, sino también de la naturaleza que hay en la zona. Y no es que también está la naturaleza sobre los humanos, porque a veces dicen que es eso, entonces que no importa la naturaleza, no. No es que la naturaleza está sobre los humanos ni los humanos sobre la naturaleza. Naturaleza, sino es reconocer que la vida en las costas se ha construido históricamente desde una relación sumamente profunda entre quienes ahí habitan, de todas las especies, ¿verdad? Yo creo que decirlo en voz alta es muy importante decir que los proyectos de ley que se están presentando como este tienen nombres y apellidos, ¿verdad? De complejos empresariales que tienen un interés muy grande, van a sacar muchísima ganancia sobre lo que se está proponiendo a costa de quienes tienen y han llevado vidas humildes y tranquilas durante muchísimos años, como usted decía, familias que tienen más de 100 años de vivir en las costas y que al mismo tiempo para las personas que no viven en la costa, sino de pronto viven en la GAM, en San José, Cartago, Alajuela, Heredia, saber que esto que ya está empezando a suceder, de que llegan a la playa a la que habían ido durante toda su vida, de que eran niños en diciembre y que ahora no pueden entrar, ¿verdad? O que no pueden poner sus toldos o sus sillitas que trajeron de su casa porque ya el hotel tiene puestas todas las sillas. Bueno, eso cada vez va a ser más común, ¿verdad? De eso es de lo que estamos hablando y es lo que nos importa desde Radio 8 de Octubre empezar a discutir y a difundir. Ahora sí, Silvia, nos toca ir cerrando porque se nos alargó un montón este programa, pero es que, bueno, eran cosas muy importantes que no se pueden hablar rápido tampoco. Tal vez para cerrar, siempre nos gusta que nos compartas un mensaje a nosotras, pero principalmente a las personas que te están escuchando, capaz si alguien que vive en la costa te está escuchando, y qué mensajes les querrías decir a todas estas personas que se están enterando sobre lo que va a esta ley. Sí, bueno, para mí, ¿verdad? La costa significa mi otro hogar, ¿verdad? No soy de la costa, nací en una ciudad, pero el trabajar, convivir, conocer tantas, tantas familias en este país que viven en la costa, yo les puedo decir que piensen qué pasará en los próximos 20, 25 años si los proyectos de ley que hoy se proponen son aprobados. Cada modificación pequeñita que se hace a la ley de zona marítimo terrestre va a tener una implicación en los próximos 10 años, 15, 20, 30, 50 años en este país. Entonces, que traten ustedes tienen la solución de muchos problemas y tienen un conocimiento maravilloso, porque son resilientes, son sobrevivientes, son personas fuertes que han logrado hacerle frente a la pobreza, al que no esté el Estado, a las tempestades del mar, ¿verdad? Las marejadas, a las sequías, a las inundaciones, o sea, tienen muchas, muchas, muchas soluciones del cual nosotros como universitarios, por ejemplo, o profesionales aprendemos. Úsenlas para crear también sus proyectos de ley. Ustedes son capaces de crear propuestas y llévenlas a la Asamblea Legislativa. Para eso también hay diputados que están apoyándoles. Luchen por su tierra, que va a ser la tierra de las otras generaciones, porque ustedes han sabido salvaguardar y cuidar eso que hoy todos nosotros disfrutamos. Es una responsabilidad muy grande que nosotros estamos muy agradecidos que ustedes hayan vivido, estén ahí cuidando siempre y reproduciendo la vida y dándonos de comer. Muchas gracias, de verdad, y valoren todo eso que ustedes tienen, no lo dejen perder, porque la plata que hoy se puede tener muy rápido, mañana la perdemos y la gastamos, porque así es la plata, viene y se va, pero la tierra es para siempre. Ya sea que es frente al mar, ya sea que es en una costa, en una ladera, pero es la tierra y es el patrimonio para otras generaciones, las de ustedes y todas las nuestras. Eso sería. Y cuídense mucho. Muchísimas gracias, Silvia, y bueno, muchísimas gracias también a todas las personas radioescuchas. Vamos a seguir, pues como siempre, hablando de lo que es necesario y muy al tanto de cómo van a continuar estas reformas de ley. Sabemos que se está organizando pues grupos ambientalistas en oposición a este proyecto. Esperamos también que se empiecen a sumar. Sabemos que hay muchos pueblos, comunidades costeras que están organizadas. Entonces, bueno, acá si usted tiene más informaciones o quisiera decir algo al respecto, le recordamos que puede escribirnos a nuestro correo electrónico radio8deoctubre@gmail.com y podemos ponernos en contacto. Gracias, Silvia. Estamos en contacto entonces. Un placer, muy agradecida por este espacio. Es necesario y urgente. Un abrazo a María, a Verónica y al equipo técnico de Radio 8 de Octubre. Un placer. Muchas Chao. gracias, Silvia. Chao. Y bueno, María, vamos con un poquito de musiquita antes de traerles algo más de información. Ibero, será verdaderamente un poquito de música para poder también compartir el otro audio que teníamos preparado. Vamos a escuchar esta canción que es en realidad el producto de un ensamble musical que se llama Agua Viva Colectiva. Es un homenaje a la nación Comcac y su lucha por la defensa del agua, pues en su territorio se está secando muy rápidamente. Así que vamos a escuchar esta mezcla de músicas, músicos, cantores, cantoras y bueno, este homenaje a la nación Comcac desde Agua Viva Colectiva y esta canción que se llama Agua Ven a mí. Agua para toda la nación Comcac, agua para ti. Agua para toda la comunidad que fluya sin fin. Entre el desierto, el cielo y la mar, la gente de arena caminando va. A través del tiempo, a pesar de la adversidad, indómito linaje ancestral. Y tiki, masli, uya. paraíso y no tenemos, por la misión del señor del dinero. Pueblos originarios olvidados, son despojados y discriminados. 500 años nada ha cambiado, pues la colonización se ha maquillado. Ha sembrado un pozo entre conchitas y piedras, y se le bendijo en un ritual para que siempre brote el agua clara y fresca para toda la humanidad. Ajinocaf para toda la comunidad, Ajinocaf para la nación Comcac, Ajinocaf para toda la humanidad, Ajinocaf para la nación Comcac. No, que es parte no es aterriza, San Tío Fina, Saya sí, con la tanogue, parte no es aterriza, San Tío Fina, Saya sí, con la tanogue, parte no es aterriza, San Tío Fina, Saya sí, con la tanogue, parte no es aterriza, San Tío Fina, no faltito. Y bueno, ya estamos concluyendo este programa del día de hoy. Bueno, debemos decir que al principio del programa anunciamos que íbamos a escuchar un audio sobre, pues, ponerle palabras a esto que llaman de no patologizar el discurso de los poderosos, que esto quiere decir de que tenemos que cuestionarnos por qué le llamamos locos a estos gobernantes de ultraderecha que están en este momento y que pues están haciendo cosas bastante horrorosas para la humanidad y para el planeta entero, para la naturaleza también. Pero bueno, esta entrevista un poco cuestionaba esa forma de nombrar o de llamar o de caracterizar a los políticos de turno, porque hacer eso pues implica de alguna forma liberarlos de sus responsabilidades por lo que están haciendo, y son bastante conscientes, según nos hablaba un poco en la entrevista, de lo que están haciendo. Pero bueno, por cuestiones de tiempo no nos dio la posibilidad de incluirlo. Son 24 minutos que nos parecen muy importantes de escuchar completos, pero entonces por eso decidimos, bueno, postergar este audio. Lo estaremos compartiendo en próximos programas. No podemos prometer que el próximo, porque el próximo también lo tenemos ya bastante lleno, pero vamos a incluirlo próximamente. No se pierda Radio 8 de Octubre, que por dicha hay un año entero para hacer programas que ya tenemos en cola. Sí, no nos dio tiempo de pasar este audio completo, pero no, pues entonces no lo pasaremos, más adelante vamos a sonarlo. Queremos terminar el programa del día de hoy antes de irnos con dos informacioncitas chiquitas. Una es una invitación que nos realizan una compañera de Dedos de Colores, Anabel, que estuvo hace unos programas en Radio 8 de Octubre, que cree mucho en organizarnos colectivamente para generar propuestas. Entonces vamos a escuchar un audio de una invitación que están realizando para hablar y exponer un poco sobre el efecto que tienen las colillas de cigarro cuando se tiran así a la calle como si nada. Vamos a escucharlas y regresamos. Hola, queridos oyentes de Radio 8 de Octubre, mi nombre es Anabel Argüello y mi proyecto se llama Dedos de Colores, y vengo a invitarles a participar este domingo 12 de abril a una jornada de elaboración y colocación de ceniceros comunitarios. Esto va a ser en el Parque Francia a las 2 de la tarde, y les invitamos a llevar botellas, pintura, pinceles, tijeras y todo lo que podamos reutilizar para elaborar algunos ceniceros y colocarlos en los postes de la capital, ya que mayoritariamente en el área de bares se tiran al suelo demasiadas colillas, una cantidad realmente alarmante que contamina gravemente el planeta. También vamos a llevar algunos fanzines para repartir y con información acerca del impacto de las colillas de cigarro en la naturaleza. Y nos va a acompañar Adrián Aragón, quien tiene un proyecto que se llama No me tires al piso porque contamina el planeta. Tiene amplia experiencia en lo que es la recolección de las colillas de cigarro en muchos puntos del país. Entonces, bueno, ahí los esperamos para hacer comunidad, para hacer algo por este planeta, que solo tenemos uno. Y ya saben, domingo 12 de abril a las 2 de la tarde en el Parque Francia. Nos vemos. Muchísimas gracias, Anabel. Y bueno, ya saben, si ustedes pues están ahí en su casa y quieren hacer cosas y unirse con gente y empezar a pensar ideas, hacer cómo hacer colectivamente cosas, bueno, es muy importante reunirnos con otras personas. Y bueno, teníamos otra información, María, por ahí, que también requeriría un programa entero para poder abarcar con profundidad. Es una noticia triste, y es que, bueno, a pesar de una gran oposición y esfuerzo que han tenido muchas organizaciones ambientalistas en Argentina, el día de ayer, se logró derogar la ley de glaciares. Esta ley protegía desde hace muchísimos años los glaciares. Sabemos que Argentina, bueno, está en el Polo Sur, ¿cierto? Por lo que hay mucho territorio que está congelado, específicamente estas estructuras que son muy grandes, que son glaciares, que las personas bastante, que podríamos llamarles insensibles o ignorantes, podrían decir, ah, eso es un bloque de hielo, ¿a quién le importa? Pues no, al igual como hablábamos que la zona marítimo terrestre tiene una gran importancia, ¿verdad? El momento en que se une el agua con la tierra, acá en la costa, en el trópico, pues allá también los glaciares representan un ecosistema muy importante para pues para todos los seres que habitan ahí y para el equilibrio climático del mundo. Los glaciares ya han sido muy afectados. Aquí, por ejemplo, se reporta que a lo largo de 10 años se ha logrado ver cómo se ha reducido en un 17% la superficie glaciar en los Andes, por ejemplo, y en los manchotes de nieve perenne se ha reducido hasta en un 23%. Por eso la ley de glaciares que sostenía el cuidado de estos glaciares era muy importante. Sin embargo, sabemos que en Argentina se está viviendo como un gobierno bastante extractivista, ¿verdad? Un gobierno que está vendiendo todo, la vida entera de ese territorio, el gobierno de Javier Milei, y bueno, ha hecho muchos esfuerzos para derogar esta ley y que se pueda declarar o no un glaciar sin mayor criterio técnico. Entonces ahora la gente podría decir, ah, eso ya no es un glaciar, vamos a hacer ahí minería, que es al fin y al cabo el motivo que estaba deteniendo a muchas empresas extractivas. No podían hacer minería en muchos lugares que ellos consideraban que tenía muchos recursos que le llaman ellos mineros. No se podía porque eso era un glaciar. Bueno, pues ahora tendrían vía libre si tienen como permisos municipales para hacerlo. Entonces, bueno, es como una información. Dale, María. Importante lo que dices, ya se nos va acabando el tiempo, pero bueno, recordar que esta reforma, la ley de glaciares, que precisamente era para proteger los glaciares, y que bueno, rápidamente uno de los diputados de La Libertad Avanza, que es el partido político de Milei, decía que para qué servían los glaciares, que los glaciares no servían de nada. Y bueno, para empezar, su gente allá en Argentina decían como que no sirven de nada, son fuente de agua dulce. Para empezar, y segundo, son, por decir así, los congeladores del mundo. Si no tenemos glaciares y zonas de hielos, pues entonces ahí sí que nos vamos a terminar de cocinar, porque es lo que permite pues hacer ese equilibrio de la temperatura